pantalones a 2x15. Dona, venga, dona, de Mr. Dona, mire, venga, pregunte a dólar, a dólar, a dona rellena, de mire, venga, a dólar, a dona rellena, a dólar, a dólar, último día, mire, dona rellena, venga, pregunte, último día, a 2x15, la dona rellena, a 2x15, a dólar, a dólar, la dona rellenitas, a dólar, a dólar, venga, pantalones a 2x15, venga, pregunte, último día, para dona rellena, a dólar, de lona, venga, véalo, a 2x15, a 2x15, dona, dona, de Mr. Dona, mire, venga, pregunte, a dólar, a dólar, a dona rellenita, mire, venga, a dólar, a dona rellena, a dólar, a dólar, último día, dona rellenas, venga, pregunte, último día, mire, de la dona rellena, venga, pregunte, mire, a dólar, a dólar, la dona rellenitas, a dólar, de lona, venga, véalo, a 2x15, último día, pantalones, último día, dona rellena, a dólar, a 2x15, venga, véalo, a 2x15, los pantalones, dona, de Mr. Dona, mire, venga, pregunte, a dólar, a dólar, la dona rellenita, mire, venga, a dólar, la dona rellena, a dólar, a dólar, último día, dona rellena, venga, pregunte, último día, mire, de la dona rellena, a dólar, a dólar, a dólar, la dona rellenita, a dólar, venga, véalo, a 2x15, último día.